despertar a un nuevo sol. Vuelvo a nacer, vuelvo al amor. Puedo mostrar mi corazón, puedo cantar este dolor. Vienes a mí, ángel guardián. Vuelvo a nacer, vuelvo al amor.